El fuego estaba encendido y sería fácil conservar las brasas. De momento, los mariscos y los huevos no faltaban en las rocas y en la playa. Quizá los árboles del bosque vecino darían frutos comestibles. Y el agua dulce siempre estaba. Convinieron en que durante algunos días se quedarían allí, en el refugio provisorio, y una vez bien alimentados, explorarían mejor la región. Mientras tanto, seguían buscando a Cyrus Smith y a su perro Top, sobre todo Nab, que no perdía esperanzas de encontrarlo. Hicimos bien en mudarnos a estas cuevas. Con este viento terrible, nuestro anterior refugio no hubiera servido de nada. Sí, parece que habrá tormenta nuevamente. Pero me preocupa Nab. Salió hace tiempo y aún no ha regresado. ¿Nab sigue allí afuera? ¿Cómo puede ser? No se rinde. Está dispuesto a encontrar al señor Smith, como sea. Escuche, Pencroff. Escuche. ¿Es el viento? No. Me parece haber oído. ¿Qué? Los ladridos de un perro. ¿Un perro? Sí, ladridos. No es posible.